Esta denuncia, digamos, es completamente diferente a la planteada a la Fiscalía de Condomín El Corta en relación al encubrimiento, a la cantidad de muertos, tanto la cantidad como los causales de muertes a partir de la inundación. Esta denuncia es un poco más amplia y lo que estamos diciendo en esa denuncia es imputándole el delito de estrago culposo al intendente de la ciudad por entender que actuó de manera negligente en tanto el día de la inundación como el tiempo previo en la planificación de la ciudad. Digamos, para entender un poco, hay dos planteos que nosotros elaboramos en la denuncia. Está, por un lado, dejar bien sentado que el intendente Pablo Bruera y el Ejecutivo Municipal tenían conocimiento, tenían un diagnóstico sobre lo que podía llegar a suceder en la ciudad de La Plata, con tormentas importantes y con la incapacidad de los desagües pluviales para que se produzca un adecuado escurrimiento del agua, digamos. Y por otro lado, lo que estamos planteando también es que hay que investigar y profundizar en el hecho de obtener información sobre cuáles fueron las acciones y las tareas que llevaron adelante las áreas comprometidas en el Ejecutivo local. Cuando nosotros empezamos a producir la denuncia, hicimos un relevamiento exhaustivo de las distintas áreas que en el municipio supuestamente estarían comprometidas en este tema, ya sea en la prevención, la planificación o en la emergencia, digamos, serían como tres etapas de esta situación. Frente a eso nos encontramos con que hay muchas áreas, las cuales algunas de ellas están muy poco transparentado con qué recursos se sustentan, qué actividades llevan adelante. Es muy difícil, digamos, a partir de la información que brinda la municipalidad en su sitio web, por ejemplo, saber qué son a nombres rimbombantes. Así que un poco son esas dos líneas. Hola, Yelén. Hola. ¿Qué tal? Juliana te saluda. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Queríamos consultarte acerca de, en una de las notas que nos llegó el comunicado de prensa, se habla de la responsabilidad municipal, pero también se habla de la municipal, de la responsabilidad, perdón, provincial. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, en realidad siempre es muy difícil, ¿no?, poder separar las responsabilidades en el ámbito local o provincial. Los municipios en general tienen cierto nivel de poder para llevar adelante acciones, planificar otras. Lo cierto es que en lo que hace infraestructura, la provincia cumple un rol fundamental. Digamos, por ejemplo, para traer un tema que ha sido como de mucho debate para nuestra ciudad, el Código de Ordenamiento Urbano, si bien es un diseño del Consejo Deliberante Local, no puede ser aprobado si no es a través de la mirada de las entidades provinciales. Digamos, este tipo de relación sucede también con todo lo que es hidráulica y agua de la provincia. Lo mismo para obras públicas. De modo que la relación es muy cercana, casi imposible de diferenciar. Por eso nosotros en la denuncia planteamos que para obras de gran envergadura, como las que precisaba la ciudad de La Plata, algunas vinculadas a la cuenca del Arroyo El Gato, otras simplemente vinculadas al entubamiento o al nuevo entubamiento de algunos arroyos que están circulando, digamos, por debajo de nuestros pies, pero entendemos que sí, digamos, para ese tipo de acciones la provincia aparece como un actor fundamental. Por eso nosotros hacíamos hincapié de que evidentemente hay responsabilidades provinciales también. Algo que, bueno, en el último tiempo los medios no están reflejando. En general, los medios de comunicación dominantes están hablando de las responsabilidades de Bruera, incluso dirigentes provinciales y nacionales están yendo también contra el Ejecutivo local solamente, ¿verdad? Entonces, por ahí separar que hay varias responsabilidades y un poco el esfuerzo de la denuncia tiene que ver con detallar, profundizar, clasificar, transparentar toda esa información que siempre para mirar la implementación de la política pública es difícil de, para nosotros, ciudadanos de a pie, digamos, poder identificar. Bien, Ayelén, el colectivo de investigación y acción jurídica al que vos perteneces realizó esta denuncia. ¿En dónde se presentó? Mira, presentamos la denuncia en la Fiscalía de Turno, que es la UFI 4, pero intuimos que va a ser, digamos, radicada en otra fiscalía, que es la de delitos complejos, porque ya la misma fiscalía viene teniendo alguna línea de investigación en relación a la inundación, y como no es la única denuncia que se ha presentado, un poco están centralizando ahí toda la información. De todas maneras, eso todavía no lo sé, pero es lo que suponemos y es lo que también nos dijeron en la UFI 4 cuando presentamos la denuncia. Ayelén, vos recién nombrabas el Código de Ordenamiento Urbano y es en el que se basan, además de los diferentes informes de la Facultad de Ingeniería, para realizar esta denuncia. ¿Tienen pensado en algún futuro cercano denunciar no al código, pero como que se vuelva para atrás en su implementación o algo por el estilo? Mira, te cuento, como antecedente, cuando se generó toda la controversia en relación al COU, nosotros presentamos un amicus. Un amicus es, digamos, algo así como una opinión, sería un amigo de la corte, es la traducción del latín, y es como una opinión sobre lo que nosotros podíamos aportar respecto a las implicancias que podía tener la implementación del COU. Eso fue oportunamente. No, nosotros lo que tomamos de no es puntualmente en el COU, sino en lo que dice la Suprema Corte respecto a la implementación del COU. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero durante 2010-2011 hubo muchas discusiones, medidas cautelares, sobre si se podía implementar o no se podía implementar. En eso participaron organizaciones ambientales, donde estaban denunciando que el COU, digamos, iba a provocar muchas de las cosas que hoy lamentamos luego del 2 de abril. En esa oportunidad, la Suprema Corte decide primero aplaza la implementación del código, pero cuando decide levantar la medida y darle plena vigencia, como está en la actualidad, todos los que caminamos La Plata podemos ver el desarrollo urbano que está teniendo y la construcción de nuevos edificios y cómo se intensifica la ocupación del suelo. Un poco nosotros nos basamos en eso, en lo que le dice la Corte. La Corte no deja de llamarle la atención al gobierno municipal sobre cuestiones que hay que mirar, digamos, un poco el planteo de la Corte es, bueno, esto se aprueba, pero no se puede dejar de acompañar el desarrollo urbano con intervención y obra pública. Eso no sucedió y por eso nosotros planteamos que el intendente Brewer estaba perfectamente al tanto de que esto podía suceder si no se acompañaba con el debido desarrollo de equipamiento urbano y de infraestructura. Puede ser que en un futuro que esto sirva para poner en discusión el COU, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos, la Facultad de Arquitectura, fueron muy duros, salieron con comunicados, digamos, más bien institucionales, no de intervención jurídica, pero salieron con comentarios muy, muy duros respecto a lo que había sucedido. Pero bueno, también es un momento de sacarnos las caretas y ver cómo cada institución o cada organismo se posiciona frente a estas situaciones. Porque en aquella oportunidad, cuando el COU estaba planteándose si podía implementarse o no, había muchos actores que lo iban acompañando. Y hoy, luego de la inundación, esos actores se despegan y saltan a ser críticos con el gobierno local, ¿no? Entonces, bueno, es un momento donde sí, yo creo que se puede venir una discusión por el COU, y bienvenida sea. Hay un fuerte lobby ahí de los sectores inmobiliarios, de los medios de comunicación locales, que están apostando mucho ahí, ¿no? La ciudad está creciendo a partir de eso. Así que va a ser una dura batalla, me imagino. Sí, nos imaginamos que sí, Ayelén. Quería hacerte una consulta. Hay una parte de la presentación que hacen que tiene que ver con cómo el municipio actuó frente a la catástrofe. Quería que nos recordaras cuál es la presentación que hace el CIAG la semana pasada, la denuncia que hace el CIAG la semana pasada, que tiene que ver justamente con el número de muertos fatales, de víctimas fatales, y que el esclarecimiento de ese número. Sí, en realidad la denuncia pasada, además que está en otra fiscalía, en realidad el planteo fundamental estaba remitido al derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos, porque estaba siendo bastante oscuro el tema de la publicación de tanto de la cantidad de muertos como de los causales de muerte. Y además aparecían casos puntuales, como algunas familias que nosotros tuvimos contacto, donde entendíamos que la partida de defunción no decía la muerte real, la causal de muerte real, y ese tipo de cosas. Eso va a ir por otro canal, que no es el mismo de esta denuncia.